pero bueno, ella conoce mucho de este tema, también la Casa de la Mujer. Le damos la bienvenida a Cielo. Buenos días, Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, Cielo, un gustazo, como siempre, tenerte en el programa. Pero lamentablemente hay que decirlo para hablar de un escenario de retroceso en políticas de género. Sí, realmente yo creo que en estos últimos meses, en todos los niveles de gobierno, ¿no? Uh-huh. A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal existe un retroceso en este trabajo que se ha venido realizando con mucho esfuerzo y en muchos logros que se tuvo a nivel de leyes nacionales, provinciales, de diferentes protocolos y sobre todo de asistencia a las víctimas de violencia de género, que no porque ahora no sean prensa, no sigan existiendo y cada vez más y con números que realmente son importantes, ¿no? La Argentina sigue siendo un país donde, las víctimas se producen una vez cada 24 horas de femicidio, pero continuamente hay denuncias de todo tipo de violencia, no solamente de la violencia física, que es la que más conocemos, ¿no? Cielo, y aparte había un escenario de mucha capacitación, de mucho... decir, el tema estaba en la agenda, y hoy da la sensación de que eso se perdió un poco, ¿no? Sí, realmente, empezó todo cuando el Gobierno Nacional, con la primera ley ómnibus, ¿no?, prácticamente eliminaba la obligatoriedad de la ley Micaela, que es una ley que yo tengo, siempre te lo dije hoy, cuando lo hemos conversado, tengo mis reparos personales, pero que indudablemente lo que hacía era poner el tema en la agenda de todas las instituciones públicas, todos los organismos públicos, ¿no? Hoy eso no se está realizando más. Los funcionarios que ingresaron en esta nueva camada, digamos, a partir del 10 de diciembre, no han realizado ninguna capacitación en ese sentido, y indudablemente eso se ve en la forma en que tratan algunos temas, en la forma en la que evalúan, sobre todo, muchas presentaciones que se realizan, y también en la asistencia directa, ¿no?, que el Estado prestaba durante todos estos años. Nosotros durante 8 años en la municipalidad realmente hicimos un trabajo extraordinario en cuanto a la contención, a la ayuda psicológica, al presupuesto que se le otorgaba, a la gente que trabajaba, que en general era todo personal que estaba capacitado y, ¿no es cierto?, tenía el conocimiento para trabajar en este tema. Y bueno, y en esos 8 años aprobamos diferentes ordenanzas, aprobamos el protocolo, no solamente el protocolo interinstitucional, que fue el primero en la provincia, sino también el protocolo interno de la Casa de la Mujer. Digamos, se avanzó, ¿no es cierto?, realmente en 8 años lo que no se había avanzado desde mucho antes, cuando el tema estaba y empezó a explotar a partir de los distintos femicidios que fueron noticia a nivel nacional. Y acá en lo que es la Concordia, viste que ahí se anunció el tema de la Casa de la Mujer, te quiero preguntar cómo estás viendo eso, pero también es una lectura sacar que poner el área que manejaba el tema de la mujer se haya bajado de rango. ¿Es importante esto marcarlo también en este escenario de retroceso en políticas de género? Mira, yo siempre digo que, bueno, cuando un funcionario arma una orgánica, indudablemente el lugar en donde pone la orgánica el tema es la importancia que le va a dar, tanto en el presupuesto como en el personal que está a cargo. Ahora, más importante en este caso que el lugar en sí, lo que importa es quién está a cargo, porque es un tema muy específico, es muy especializado, no por nada, digamos, en todos los niveles. Se trata de que el personal que trabaje tanto a nivel judicial como a nivel psicológico, a nivel terapéutico, sean personas que estén capacitadas profesionalmente para eso. No es un capricho, digamos, de nadie, sino es una necesidad de la temática, ¿no? Y nosotros realmente esperamos la apertura de la Casa de la Mujer porque, bueno, es algo que en los últimos meses nos ha estado brindando, un servicio muy importante, que lo piden los fiscales, que lo pide la gente que está trabajando en este tema, porque es indudable que muchas mujeres cuando sufren un ataque no saben a dónde recurrir, cómo el Estado presente, ¿no es cierto?, le tiene que estar ahí conteniéndolas, acompañándolas y ayudándolas. Uh-huh. No te olvides que el Centro Fortalecimiento Social, que es un centro viejísimo, porque el Centro Fortalecimiento Social no fue una creación de nuestra gestión, venía desde muchos años antes, desde el 2010 más o menos. Sí, pero en 8 años se incluyeron casi 9 psicólogos. Sí. Es un equipo importante para atender, que no daba abasto indudablemente, porque para las terapias individuales no hay cantidad de psicólogos que aguante, digamos, ¿no? Seguro. Pero bueno, complementado con el Hospital Felipe Heras y complementado con el servicio del Mas Bernat, realmente era algo importante para la ciudad y algo importante para las cientos de mujeres que concurren diariamente a esos lugares, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de las políticas de género, los escenarios de crisis económica, de recesión económica, financiera, ¿se pueden tornar más complicado todavía, cielo? Sí, por supuesto. Las crisis económicas, sobre todo, agrava mucho la crisis familiar. Indudablemente que el no tener los ingresos como para hacer frente a lo mínimo, ¿no es cierto?, a lo que es la diaria, trae peleas, trae enfrentamientos, trae conflictos que terminan agravando una situación que quizás ya existía, pero que sale a la luz con estos problemas, ¿no? En esta época nosotros tenemos aumentos en las denuncias de violencia de género y también, en este caso intrafamiliar, pero también mucho aumento de la violencia laboral. Es decir, en general hay una sociedad violenta que de alguna manera también está fogoneada por la forma en que estamos viviendo esta época y la gravedad de la violencia verbal que estamos viviendo. Hay un tono de agresión constante, con a un nivel que yo por lo menos nunca he visto a nivel público, ¿no? Y eso, bueno, si los otros gritan, ¿por qué yo no grito? No puedo gritar también. Si los otros agreden, ¿por qué yo no puedo agreder también? Y no, entonces sí, eso de alguna manera es una cadena que va conformando una sociedad cada día más violenta, y en esa violencia las mujeres somos las que más sufrimos, porque esa desigualdad existe y es real, aunque muchos intenten negarlo, y existe en todos los ramos, y aunque se haya avanzado muchísimo, indudablemente que es algo que habíamos llegado, Argentina había llegado a un punto en el que podía decir que era uno de los países más avanzados en Latinoamérica con respecto a la reglamentación y a las normas que tenía para la defensa de la mujer. Hoy prácticamente eso está olvidado. Nosotros que trabajamos en el tema somos los que apelamos a los tratados internacionales, apelamos a la jurisprudencia, apelamos a la perspectiva de género, que es un tema que parece que no se puede hablar ahora de perspectiva de género, ¿no? Porque en muchos lugares, inclusive a nivel nacional, eso se está dejando de lado, y eso nos hace mucho mal a las mujeres que están sufriendo y a la sociedad en general, porque esa igualdad que buscamos, de última, volvemos para atrás, ¿no? Ya te digo, nosotros hemos realizado un buen trabajo, que esperamos que se continúe realmente, porque en definitiva era un trabajo que silencioso, ¿no? Por gente muy, muy capacitada, por gente que tenía mucha dedicación y mucho compromiso con el tema, más allá del cargo, más allá del empleo, más allá de todo, porque trabajar con víctimas de violencia de género no es fácil, no es para cualquiera, no es para cualquiera, no es una oficina cualquiera, y eso hay que tenerlo en claro. Y eso vemos que está faltando y que realmente nosotros creemos que es uno de los temas en los cuales no se puede retroceder, ¿no? Yo siempre digo que Fíjate que cuando se habla de igualdad de género, lo primero que dicen las autoridades es, bueno, pero tengo tantas mujeres funcionarias. Mira, las peores enemigas de las mujeres son las mujeres. Sí. Dentro de los ámbitos laborales. Cielo, ¿no? Y aparte había un protocolo bien aceitado. Vos hablabas de fortalecimiento social y había, más allá de psicóloga, había asesora a abogados o abogadas, pero aparte muy aceitado el protocolo con una fiscalía de género que automáticamente se prendía todo el engranaje cuando había una situación, ni que hablar de femicidio, pero sí de violencia o no. Sí, realmente el protocolo fue producto de mucho consenso y de mucho diálogo con la policía y con sobre todo con los juzgados de familia y con la fiscalía de género después, ¿no? Uh-huh. Es decir, el protocolo incluía en la municipalidad cuatro áreas. Un área de orientación, que era donde estaban los abogados, o en ese caso había una abogada que estaba a cargo, pero también había abogados que trabajaban ahí, que orientaba a si tenía que denunciar, si no, digamos, a cuál era el proceso, qué es lo que se espera cuando uno hace una denuncia por violencia de género y qué es lo que tiene que sufrir, uh-huh, porque es un largo camino. Y después tenía el Centro de Fortalecimiento Social con terapias individuales y terapias grupales, a toda hora, que en el último tiempo también se extendía a los agresores, es decir, no solamente a las víctimas, sino también a los agresores, uh-huh, porque cubrimos el vacío del Hospital Felipe Heras y del Hospital Mas Bernat, porque primero hay que ser sincero, los servicios de salud mental no dan abasto, no dan abasto, es cierto eso, pero también es cierto que las víctimas de violencia de género eran tratadas en igualdad con otro tipo de problemática, y la víctima de violencia de género cuando llega a sentencia es porque el tema ha sido muy grave y está judicializado, uh-huh, y capaz de no tener una asistencia puede terminar con la muerte. Es decir, es un tema importante. Y la municipalidad entonces decidió, a través de la gestión de Enrique, incorporar más psicólogos y abrir el Centro de Fortalecimiento a todo eso, y fue captando hasta llegar a un momento que el 99% de las víctimas que eran judicializadas, que eran mandadas a tratamiento, eran atendidas por el Centro de Fortalecimiento. ¿Viste? Y eso se completaba con el botón antipánico, que es un software municipal que también se hizo en la primera gestión, que es propiedad de la Municipalidad de Concordia, desarrollado por personal de informática de la Municipalidad de Concordia, que es otra de las cosas que yo creo que no se tiene que perder. Y te explico por qué, Pablo, porque el botón antipánico, al ser propiedad de la municipalidad, tiene una característica. La mujer instala el botón antipánico ante una orden judicial y puede tenerlo toda la vida en el teléfono. Si nosotros dejamos que el botón antipánico lo maneje la policía con la justicia, va a pasar como pasa en otras ciudades, como pasa en Paraná, como pasa en Gualeguaychú, que el botón antipánico solamente está activo en el teléfono de la mujer el tiempo que dura la orden de restricción del juez. Esto es 180 días, 90, 180 días, con mucha gravedad, 180 días más. Y después se corta, y la mujer después ya no tiene a dónde recurrir, digamos, no tiene cómo pedir auxilio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la otra pata era la Casa de la Mujer, que la Casa de la Mujer tiene su propio protocolo. Más de 72 horas no pueden estar, tienen que estar judicializadas, no pueden ir mujeres con problemas psiquiátricos, si tienen chicos, bueno, hay que darles un lugar, pero no son residencias, son casas de asistencia a la víctima momentáneo, en un caso de gravedad, pero que después deben ser reubicadas en casas de sus padres, de sus hermanos, de sus parientes, de su núcleo familiar, para que vayan o vuelvan a su casa ya cuando el agresor ha sido sacado del hogar, ¿no? Uh-huh. Ha sido traído del hogar. Pero bueno, ese es un sistema, y la justicia y la policía estaban totalmente en conocimiento de eso. Yo realmente no he visto que se hayan hecho charlas con la policía, que se hayan hecho charlas con los fiscales, que se reactive todo eso, y es muy importante para mantener que ese engranaje. Hace falta mucho diálogo, hace falta mucho consenso, pero sobre todo hace falta mucha gente comprometida en el tema, sí, y gente especializada, ¿no? Sin duda. Cielo, y te lo llevo más allá y al plano de este gobierno nacional. ¿Hay un escenario de deshumanización con esto? Viste que se habla del corte de medicamento para enfermo de enfermedades crónicas oncológicas, los jubilados con el ajuste, bueno, esto de las políticas de género, ¿hay un escenario, por lo menos para analizar ahí, de deshumanización? Sí. Sí, yo creo que sí, o sea, acá hay una realidad, acá al gobierno lo único que le interesa es tener superávit, y tener superávit para poder aplicar las medidas económicas que ellos consideran que son fundamentales para, bueno, para lograr los objetivos que ellos tienen como gobierno, pero ese superávit nos está llevando a la ruina a todos, está llevando sobre todo a los sectores más vulnerables, a los chicos, a los discapacitados, a los adultos mayores, a las mujeres. Es decir, las políticas sectoriales que estaban aplicadas para cada uno de esos grupos vulnerables han desaparecido. Y esto no tiene que ver con que cerró el Ministerio de Género, esto no tiene nada que ver, pues, digo, a veces con el lugar que ocupa en el organigrama, sino con la importancia que vos le das a un tema. ¿No? Tal cual. Porque vos podés sacar, pasar el de Ministerio de Mujeres a una Secretaría de Mujeres o a una subsecretaría, pero si tenés los programas en marcha, bueno, cobrará menos en vez, la que está a cargo, en vez de ser ministra será subsecretaria, ¿me entendés? Es un problema de ellos, pero en realidad si se mantuvieran los programas, pero lo que pasa es que los bajan de categoría, y cuando los bajan de categoría eliminan todo el presupuesto. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy es un ejemplo que lo pone todo el mundo, pero es cierto, si yo en mi casa no como, no me compro ropa, no compro combustible, apago la luz todo de noche, ando con vela, indudablemente que me va a sobrar plata en mi sueldo. Sí, seguro. Y voy a tener un superávit, pero no vivo. Sí, no, por eso está horrible. ¿No? Y bueno, es lo que está pasando ahora, digamos, no es superávit mentiroso en realidad, porque es un igual que la baja de inflación, porque son producto de la falta de consumo. Es decir, y la falta de que los saberes han quedado, los sueldos han quedado por debajo de la línea, han crecido por debajo de la línea de inflación, y que los programas sociales están siendo de alguna manera no disueltos, pero sí se los cambia de nombre, se los va dando vuelta, pero en ese dando vuelta va quedando gente en el camino. Sí, y esa gente que va quedando en el camino va a la calle con un Estado ausente. Yo no soy de que el Estado tiene que hacerse cargo de todo, porque hay sectores que el Estado tiene que acompañar, como el productivo, como el turístico, como el cultural. Si son áreas que uno acompaña, inclusive hasta con el tema de la mujer, uno acompaña, ¿no?, con servicios, pero hay otros, como es la asistencia social, como es el tema de digamos, del apoyo directo a los sectores que no pueden salir del lugar donde están, que indudablemente tiene que hacerlo el Estado, sí, como en el caso de la salud. Pablo, que una de las discusiones, lo último, un mes, más de un mes, ¿qué aparece en los medios? Las prepaga. Uh-huh. Hay 7 millones de afiliados prepaga en Argentina, y somos más de 42 millones de habitantes. A mí que me importa la prepaga, si yo tengo una obra social común, como tendrás vos. No tenemos prepaga. Sí, sí, esto lo hablamos acá, Cielo, y dijimos que me parece que toca los intereses de algunos periodistas nacionales también, por eso le da. Pero un lobby de las empresas, es un lobby de las empresas, pero es un tema que al común de la gente no le interesa. ¿Qué le interesa al común de la gente? Que si vos tenés una obra social como Josper, como era, no sé, como cualquiera de las obras sociales que hay, como PAMI, vos vayas a nuestros establecimientos sanitarios de Concordia y nos atiendan como nos tienen que atender. Seguro. Y que los hospitales funcionen y que tengan los remedios y que te brinden los servicios que vos tenés, porque es una obligación del Estado brindar la salud pública a aquel que no tiene para pagar. Seguro. Y ese Estado está desapareciendo. Seguro. Y yo creo que la gran discusión ideológica. Sí, yo en creo el tema que, pasa. Que hablamos, en el tema de la violencia de la mujer, el Estado ha desaparecido. Sí. Hoy por hoy no hay ningún tipo de contención, pero en ninguno de los niveles de gobierno, Sí, o sí, sea, sí. Aparte esa, los mensajes no son buenos, Bueno, y la forma de tratar, bueno, ni hablemos de la violencia verbal, porque yo creo que si cualquier persona, hasta inclusive vos como periodista, o un hombre común hiciera los comentarios que hace el presidente o que hace alguno de los diputados, ya estaría preso. Sí, es decir, porque realmente el nivel de agresión que tienen, de discriminación, de ataque, es muy grave. Uh-huh. Entonces, dentro de todo eso, bueno, hay que seguir trabajando desde afuera, tratando de hacer abrir los ojos, porque en definitiva, y esto nosotros lo consideramos muchísimo, muchísimo, me acuerdo en el 2016 cuando empezamos con el programa de violencia de género. Uh-huh. Las mujeres, en el caso específico de las mujeres, pero pasa en todos los sectores, cuando tienen una necesidad, ya sea para sus hijos, para ella, vivienda, comida, asistencia médica, asistencia legal, ¿a dónde tocan la puerta? Al municipio. Uh-huh, sí, seguro. Tarde o temprano, esa víctima llega a un área del municipio. Uh-huh. Entonces, para atenderla, se hizo todo lo que se hizo durante esos 8 años. Y inclusive llegó una época, estaba recordando, que se aprobó la compra de teléfonos celulares. Ajá, ¿por qué? Sí, porque sí, las víctimas no tenían teléfonos para instalar el software, la característica técnica para instalar el software de botón antipánico. Uh-huh. Y en los primeros 4 años se compraron celulares y se los otorgaba a las víctimas para que pudieran tener ese servicio. Y todavía uno se siente orgulloso cuando lee que apretó el botón de pánico y le fue la policía y la salvó. Esas son las cosas que a nosotros nos quedan como, digamos, orgullo, como decir, pucha, lo que hicimos salvó una vida, ¿no? Está salvando una vida, está Cielo. Salvando una persona, una familia. Cielo, y también te acordás que se había mandado al Consejo el tema de los cupos para vivienda de víctimas de violencia, también fue una política, era una política clara de avanzar, porque muchas de las víctimas después no tenían el hogar y se hablaba de un porcentaje de las viviendas, creo que eran del IAPB. El 1% de las viviendas municipales, de las viviendas con fondos municipales. Ahí y está, a nivel bueno, provincial también existe una ley. Y a nivel provincial también existe una ley que nunca se cumple. Tal cual. También a nivel municipal se aprobó la licencia por violencia de género, la licencia laboral. Nosotros ahora tenemos, en el estudio que yo trabajo, tenemos una chica que hemos conseguido que le den la licencia por violencia laboral. Licencia por violencia de género laboral, ¿no? Le dan licencia. Pero, y también ya te digo, y los protocolos, porque en el caso de la mujer, que era lo que hoy es noticia, ¿no es cierto? Hay que considerar que existe un protocolo para el manejo de esos hogares, que no se manejan solos tampoco, porque forman parte de una red. Nosotros formábamos parte de una red provincial. Claro. Ahí estaba Claudia Villalba, que ahora es concejal. Era parte de una red de hogares municipales de Villahuay, de Paraná, de Concepción del Uruguay, que tienen un protocolo, ¿no es cierto?, y un intercambio de experiencias que se hacía todos los años, donde se va trabajando para que esas casas de la mujer realmente sean destinadas al objetivo que tienen, que es atender coyunturalmente en la emergencia a la mujer víctima de violencia de género. No son hogares de permanencia, digamos, ¿no? Ahí se las recibe, se le da una contención psicológica, se las ayuda a tomar contacto con las familias. Muchas vivían fuera de Concordia, la familia estaba fuera de Concordia, bueno, se les pagaba el pasaje de ómnibus, iban hasta su ciudad, se hablaba con las comisarías de otra ciudad, a través de la fiscalía, para ver cómo iban a vigilarla, digamos. Había todo un sistema armado para eso. Sin duda. Sí. Y bueno, hoy esperamos que realmente eso se continúe, porque creemos que eso es una de las funciones que, por lo menos en este tema, nosotros consideramos fundamental. Perfecto. Cielo, te agradezco un montón, como siempre, un gustazo tenerte en el programa. No, igualmente. Gracias a usted por siempre ocuparse por estos temas. Ahí está. Gracias, Cielo. En cualquier momento nos contactamos de nuevo para seguir con esto en la agenda.